rosa, no te me alejes, tú eres la reba rosa. Mira que yo te conozco y tú muy bien lo comprendes, que el carbón que ha sido brasa con poco fuego se vende y tú lo sabes. No te me alejes, porfa mi rosa, no te me alejes, que tú eres la reba rosa. Tú no me coges de bobo, porque yo tengo presente el camarón que se duerme, se lo lleva la corriente y tú te dormiste. No te me alejes, por caprichosa, no te me alejes, tú eres la rebarosa. Ven acá mi negra, tú eres mi vida, la reina de mis amores, y los tipos de hoy en día son unos levantadores y jugadores. Pretendo saber cantar, pero tengo sabrosura para ponerte a gozar tu era. No te me alejes, por caprichosa, no te me alejes, eres la reba rosa. Ahora, yo sé para ti, lo reba rosa. ¡Vamos! ¡Merlo, merlo! Tú sabes valiosa. Me dejan por tu cuento, mira, ya no quiero, mira, ya sabes de la otra. Pero, y ahora que siga la banda loca. La banda que te gusta, la banda que tú gozas. Rebalosa, vaya, rico.